Vamos a ir pasando ya a la agenda del fin de semana. Este domingo tenemos aquí en Calatayud una concentración de alfistas, es decir, de personas que conducen o que tienen una especial, que les gusta especialmente esta marca italiana de coches Alfa Romeo. Vamos a hablar con el organizador de esta quedada nacional, con Manuel Corominas. Buenos días, Manuel. Buenos días, Pilar. Buenos días. Bueno, pues este domingo celebramos aquí en Calatayud esta quedada. Cuéntanos qué programa tenéis, qué expectativas de participación. Bueno, en principio empezaremos por lo que sería la gente que seguramente va a venir. Si no hay nada de nuevo, pues los que se han apuntado, la inscripción ha sido de un centenar más o menos de alfistas con su Alfa Romeo, evidentemente. Eso en personas quiere decir pues que serán unas 160, 170 personas. Estuvimos mirando, como he comentado antes, pues diferentes ayuntamientos. Lo que pasa pues que la persona pues que nos acogió, que fue Ezequiel y tal, pues realmente se portó estupendamente y decidimos que efectivamente lo teníamos que hacer aquí en Calatayud. Sí. La parte de organización de lo que se va a hacer el domingo, más bien la llevan precisamente el ayuntamiento más que nosotros, por ser foráneos, lógicamente. Sí. Ellos, pues, o vosotros, os conocéis la ciudad y sabéis, pues, lo que más o menos por dónde se puede pasar, pero más o menos esquemáticamente sería que nos encontramos todos en el recinto ferial de Calatayud alrededor de las 10 de la mañana, que también ha sido cosa pues del ayuntamiento de dejarnos durante los que vamos a ir el sábado por la noche a pernoctar en Calatayud, pues nos han dejado el recinto ferial para poder dejar ahí nuestros vehículos. Uh-huh. Por la mañana nos encontramos, como te comentaba, sobre las 10 de la mañana aproximadamente, tanto los que ya estamos en Calatayud como los que vienen el mismo domingo a hacer la quedada y la ruta y tal, exacto. Uh-huh. A partir de ahí, pues supongo que nos han realizado una ruta, la cual, si te digo la verdad, al pues, no ser de aquí, pues no la conozco muy bien. En pero este bueno. Punto, si quieres, yo te puedo ayudar para que ¿sí? la gente que lo escuche, pues me parece sobre las 10:30, 11 es cuando se sale, sí. Se recorren unas avenidas, se llaman Avenida Diputación, y uh-huh. en la Avenida Valencia hasta la Rotonda del Hospital, después volveréis por el mismo recorrido, se pasará por el Paseo Cortes de Aragón, que es el paseo central de la ciudad de Calatayud, uh-huh. y se volverá de nuevo a la Plaza del Fuerte, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Ese será el recorrido y a partir de ahí, cuéntanos, eso, son 100 coches los que van a participar. Sí, sí. ¿Y qué más hay organizado para este domingo? A ver, aparte de los 100 aproximadamente, 100 alfas que van a venir, también el Club de Clásicos de Calatayud, pues también se puso en contacto con nosotros para ayudarnos en lo que hiciese falta, con lo cual parte de este club también vendrá con nosotros a la ruta, ¿vale? No uh-huh. sé si también se han apuntado pues unos 15 o 20 vehículos más. Sí. De clásicos, que no serán Alfa Romeo, pero que son bienvenidos evidentemente a un encuentro de este tipo. Uh-huh. La organización y el encuentro este, básicamente, como tú has dicho, es porque este año, el 2010, es el centenario de nuestra marca, y a partir de ahí, pues, como bien decías, cuando lleguemos, no sé si realmente el alcalde nos quiere hacer, pues, nos quiere una recepción y tal, no sé si realmente será en la misma alcaldía o en algún sitio cercano, más que nada, para que pudiésemos asistir todos. Entonces, sí. A partir de ahí, para hacer tiempo antes de la comida del centenario, que la hacemos en el Hotel Calatayud, que me imagino que llegaremos sobre las 2 del mediodía aproximadamente, pues una vez tengamos hecha la recepción con el alcalde, creo que había por parte de Ezequiel una visita a las torres aquí de vuestra ciudad. Sí. Y para hacer tiempo y también para poderlas ver. Porque, para conocer la ciudad. Efectivamente. Hay gente que sí que vendrá el sábado por la mañana y seguramente, bueno, al 100% lo tengo claro porque me lo han preguntado más de uno, van a ir al monasterio de Piedra a visitarlo y tal, pero hay muchos que trabajamos el sábado por la mañana. Y no tenéis tiempo de tanto. Y, con lo cual tenemos que salir al mediodía desde donde salgamos, desde Barcelona o desde Valencia o desde Madrid. Entonces, pues lógicamente llegaremos por la noche a Calatayud y el domingo ya es todo este tipo de ruta y tal, con lo cual no podremos visitar absolutamente nada. Pues comentabas, menos, perdona, que por ejemplo en tu caso vienes de Barcelona, de todo ese centenar de alfistas, ¿de qué puntos de la geografía española van a venir? Pues mira, de memoria te puedo decir que evidentemente de Cataluña, o sea, Barcelona, Gerona, Tarragona y alguien también de Lérida viene, Valencia, Alicante, Murcia también, Zaragoza evidentemente, cómo no, que os tienen ahí cerquita, Burgos, viene también tres o cuatro alfistas del País Vasco, viene un gallego, si no recuerdo mal, o dos, vienen un par de andaluces, uno concretamente viene desde Almería, con lo cual se va a hacer un hartón de kilómetros. Pues sí. Madrid evidentemente también, lógico, porque lo tienen más cerca que nosotros, pero más o menos vendrá gente pues de toda la península. Sí, muy bien. Y bueno, el origen, como decías antes, es ese centenario de la marca italiana de coches Alfa Romeo. Cuéntanos, ¿cuál sería la época de esplendor de esta marca? ¿Cuál fue el boom? Hombre, el boom de Alfa Romeo realmente fue en los años 50-60, que precisamente para más inri, si este año es el año del centenario, también es el año que presentamos un vehículo que además por nombre ya en su época fue un abanderado, que fue el famoso Giulietta. Giulietta. Este año nosotros, aparte de hacer el centenario, presentamos el Giulietta, que además lo presentamos creo que a partir del día, no sé si es el 13 de junio o el 20 de junio, ya se presenta en todos los medios de comunicación. Y el Giulietta en sí, ¿vale?, evidentemente ha evolucionado un montón, pero en los años 50 y 60 teníamos el Giulietta también nosotros como coche clásico. O sea que ese sería el modelo más popular que ha tenido la marca en estos 100 años. Hombre, fue uno de los más populares, evidentemente. El Giulietta fue un vehículo que dio muchas alternativas, ya que estaba en cinco puertas, estaba en tres puertas, estaba el TI, que era el deportivo, luego también como modelo muy bonito y exclusivo de la marca estaba el Giulia. Eso ya hablando de modelos clásicos, ¿eh? Si vamos a modelos más cercanos o con menos tiempo, pues evidentemente podemos hablar del 33, que también fue un modelo importante, sobre todo en España y en Francia, y el 75 también. Muy bien. Ha sido también una marca bastante musical, ¿no? Porque yo recuerdo alguna canción en la que aparecía la marca Alfa Romeo. ¿Recuerdas? No. Bueno, pues si os sirve para vuestras celebraciones, yo recuerdo una canción de una, si no recuerdo mal, una artista gallega, Luz Casal. Me parece que tiene una canción que aparece en la marca de Alfa Romeo. Hostia, pues aquí yo me pierdo, lo siento. Bueno, pues a mí me suena, si sirve como anécdota, tampoco me voy a poner a cantar ahora. No, no hace falta, no, pero está bien. Vale, bueno, pues nos quedamos con ese Giulietta que se va a presentar ahora, un nuevo modelo, ¿no? Diríamos que sería una versión del clásico de los 50. Exactamente, sí. ¿Y qué mantiene? ¿Las líneas del diseño? ¿Qué es lo que puede mantener un coche 60 años después, aparte del nombre? 50 años, Pilar, lo único que mantiene es que el Giulietta empezó con cinco puertas y sigue siendo cinco puertas. Lo único que tiene es que sí, son cinco puertas. Pero evidentemente, yo en estos momentos, que además pues tengo amistades dentro de lo que es el Club de Clásicos de Alfa Romeo de aquí de Barcelona, me han dejado uno de los pocos Giuliettas que hay en el país, y tengo aquí en la exposición el Giulietta nuevo, que me llegó este lunes, y el Giulietta antiguo de hace 50 años, precisamente. Y no se parece en nada, ¿no? No se parece en nada. Es muy bonito. El clásico, lo será toda la vida, es precioso, pero evidentemente no se parecen absolutamente en nada. Uh-huh. En la todo sí. Evoluciona, está claro. Claro. Renovarse o morir, eso ya lo dice. Sí, en la concentración de este domingo me imagino que serán más clásicos que modernos los coches que participen. No tiene por qué. Habrán, evidentemente, habrán clásicos, pero también viene mucho vehículo actual. Vienen Alfas 147, vienen Mitos, vienen 159, que también es el buque insignia en estos momentos de la marca, pero también vendrán clásicos, como te comentaba. Pero yo creo que el tema de clásicos en esta vez será en menor afluencia, porque viene mucha gente joven, sí. ¿Vale? Y al venir mucha gente joven, lógicamente el poder adquisitivo para poder tener o mantener un clásico de estas características, pues cuesta. Entonces, pues lógicamente sí. Vendrán con su vehículo actual. Muy bien. ¿Cómo se organiza una quedada nacional? ¿Qué entresijos hay por detrás? ¿Hay alguna red social de estas de Internet? Sí, evidentemente. ¿Cómo funciona esta organización? Eso está claro. Nosotros formamos, aparte, como te comenté, o sea, que yo en estos momentos esté formando parte de un concesionario de Alfa Romeo, no tiene nada que ver, es totalmente diferente a la quedada que se ha propuesto y que se ha hecho. Nosotros formamos parte de, que además está en Internet, de alfistas.com, es un foro, estáis todos invitados, os podéis registrar. Evidentemente la gente que está dentro de esta página web son alfistas al 100% y la mayoría tienen su Alfa particular, y se propuso mediante un post, se colgó en la página web esta, y pues bueno, la afluencia que ha tenido ha sido esta, pues de que después de dos meses de sí, que no, que sí, pues unas 160, 170 personas y unos 100 alfas aproximadamente. Evidentemente, si no es por toda esta gente, por mucho organizador que haya, no sirve absolutamente de nada si no es por toda esta gente que se ha apuntado. Sí. Está clarísimo. Bueno, y esto hay que decir que es una especie de versión española de una quedada que, por ejemplo, en Italia, lugar de origen de la marca. Va a tener, vamos a decir, su quedada más importante, ¿no? Sí. Su versión original. La quedada original, la quedada real, total, de lo que sería el centenario de Alfa Romeo, pues se hace los días más o menos entre el fin de semana del 23 al 25 de junio, que será pues un fin de semana después al que nosotros hacemos aquí en Calatayud. Se hace en Italia, creo que se hace en Misano, ahí pues seguramente habrán pues unos, no quiero exagerar, pero creo que se juntarán unos 1.000 Alfa Romeos, y es brutal lo que se ha organizado desde lo que es fábrica propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, lo de siempre, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para poder ir a este tipo de quedadas. Entonces, como te comentaba, yo normalmente pues hago algunas quedadas de vez en cuando aquí, pues en la zona de Cataluña, y los mismos me propusieron para poder hacer una quedada en plan nacional, precisamente teniendo en cuenta que no todo el mundo podía ir a esta quedada de Italia, ¿no? Claro. Y es lo que se ha hecho. Bueno, pues este fin de semana esta quedada nacional de alfistas en Calatayud, esperemos que os vayáis con muy buen sabor de boca de aquí de la ciudad, y que, bueno, que eso, que disfrutéis del fin de semana por aquí. Esperemos muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Pilar. Esperemos que sí y que no llueva. Bueno, pues a ver si hace buen tiempo. ¿Hay muchos descapotables? Algunos, por eso. Bueno, pues nada, que paséis un buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias a ti, Pilar.